Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos 2 veces más rápido. ¿Qué os ha parecido este corte, que por cierto está hecho con un sintetizador de voz que he encontrado en internet? Es un trocito de... Claro, ya decía yo que me sonaba una voz muy extraña, no sabía si era porque estaba como muy comprimida. Sí, es una voz extraña, pero para ser un motor de voz es una pasada de voz. Sí, para ser un motor de voz es una pasada de voz. Es una voz mecánica. Claro, porque luego se oye también como en inglés, ¿no? Ya, pero eso es el fondo de la música. Ah, no, vale. No es un eco. Ah, vale. Ese es un trozo de película de Alicia a través del espejo. Bueno, pero el tema es... La pregunta es si creéis que se entiende lo que está pasando entre la Reina Roja y Alicia. Me parece que sé que sí, ¿no? O sea, se ve que lo que hemos oído son como los dos personajes están corriendo, ¿no? Avanzan continuamente. Pero la sensación es como si estuvieran como en un carrusel. Porque pasan todo el rato viendo el mismo paisaje, ¿no? El paisaje no se mueve. Ni siquiera se mueve. El paisaje no se mueve. Están todo el rato en el mismo punto. O sea, van corriendo y están todo el tiempo en el mismo, debajo del mismo árbol. Ajá. El paisaje no se mueve. Claro, y lo que dicen... Y entonces ahí es cuando chocan como los dos... Sí. Las dos visiones. Seguimos. Lewis Carroll publica Alicia a través del espejo, una segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, publicado por el mismo autor en 1865. Dos libros que nos transportan a un mundo de luminosas y oscuras fantasías entre el hechizo de la ficción, la lingüística, la filosofía, el psicoanálisis, el azar y las matemáticas. Dos cuentos escritos para maravillar a las niñas, que son citados hasta la saciedad por los adultos. Un país bastante lento, replicó la Reina Roja. Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos 2 veces más rápido. Un país bastante lento, dice. ¿Qué significa eso de un país bastante lento? Bueno, pues esta tarde vamos a pensar sobre el asunto del tiempo. Que más que menos, todo el mundo tenemos la sensación de ir a la carrera, de estar pasando por encima de las cosas, siempre con prisas, sin poder profundizar. Esa sensación de no poder seguir el ritmo, de haber hecho muchas cosas al cabo del día, pero al final con un malestar de no haber estado pudiendo profundizar en nada y sobre todo esa sensación de que falta tiempo, de que no podemos parar, pero al mismo tiempo no avanzamos, ¿no? Como Alicia, vamos vertiginosamente, pero todo el tiempo debajo del mismo árbol. Y ya este asunto del tiempo teñido de malestar salió cuando dedicamos un programa en formato lluvia de ideas a preguntarnos qué nos decía la palabra vida. Así que vamos a retomar, a escuchar parte de lo que dijimos ese día. La inestabilidad y dependencia de mi trabajo me obligan a invertir una parte importante de tiempo no remunerado en conseguir trabajo remunerado. Es fundamental no descuidar las relaciones públicas, enviar y contestar correos electrónicos, asistir a comidas y cenas, asesorar y escribir gratis y desplegar una gran destreza como network. Después de todo, yo soy la empresaria de mí misma y así es el marketing. Hoy en día, la distorsión de la infosfera, la colisión entre ciberespacio y cibertiempo, las patologías que afectan a la elaboración de sentido, nos descubren que el cuerpo está hecho de tiempo. La mente se trastorna porque al cuerpo le falta tiempo. Tiempo que es su atmósfera, su medio, su condición, su mar. El tiempo de un proyecto, el tiempo de una vida, principio y fin. ¿De cuánto tiempo dispones? También tiempo calculable. Mensurable, añadido a la mercancía, tiempo para pensar, tiempo de conexión, tiempo para realizar tu proyecto, tiempo de hipoteca, tiempo de vivir, una sociedad de plazos, una vida a plazos, una temporalidad ansiógena, un ritmo depresivo pero rentable. Mi abuelo llegó a los 90 y tantos. Creo que nunca sintió que había tenido el tiempo suficiente. ¿Cuántos años hacen falta para que te dé tiempo de hacer? Hacer, hacer, hacer, hacer. Hay que hacer, debo hacer, tengo que... En 1973, Leibbard Ballen, que es un biólogo estadounidense, un biólogo evolutivo estadounidense, propuso la hipótesis de la reina roja. Así que este biólogo lo que veía es que dentro de una escala de tiempo geológica, o sea, dentro de una escala de tiempo muy grande, la probabilidad de extinción de una familia de organismos era constante. O sea, que él lo que veía es que la habilidad de una familia de organismos para sobrevivir, a pesar de su evolución, no mejoraba a través del tiempo, ¿no? O dicho de otra manera, la vida evoluciona, los organismos vivos evolucionan, pero no por ello consiguen vivir más tiempo, no ganan tiempo. Entonces, si no es para vivir más tiempo, ¿para qué es que evolucionan? Bueno, pues la hipótesis de la reina roja, de Leibbard Ballen, dice que los seres vivos tienen que evolucionar constantemente para mejorar su adaptación al medio y mantener su equilibrio con otras especies que tampoco dejan de evolucionar, ¿no? Hasta ahí todo sabido. Pero lo que él ve es una especie de carrera, no una especie, no, lo llama así, una carrera armamentista, una carrera de armamentos que ocurre entre los predadores y sus presas, donde los predadores todo el tiempo tienen que compensar las mejoras defensivas de sus presas con mejoras ofensivas por su propia parte, ¿no? Por ejemplo, vamos a un ejemplo simplón, que me perdone la gente que sabe de esto mucho más que yo, pero tomemos conejos y zorros, presa y cazador. Si el conejo, que no quiere ser cazado, por ejemplo, aumenta su velocidad, pues esa evolución obliga al zorro, a su vez, a evolucionar también para conseguir también, a su vez, aumentar la suya. Porque al final, esa coevolución la diré en paralelo. ¿Vale? O sea, que lo que nos dice la reina roja es que no hay evolución, sino coevolución. Y también lo que nos dice la reina roja es que no se corre para avanzar, sino que se corre para permanecer en el mismo lugar. ¿Qué os parece esta hipótesis de coevolución? Se llama de la reina roja por lo menos. Sí, se llama hipótesis de la reina roja, sí. Eso no me lo he inventado yo. Y aunque no esté en el ejemplo, serviría para ejemplos de cooperación, de simbiosis? Porque siempre se habla un poco todo el rato como de competencia, ¿no? Pero también en la naturaleza hay ejemplos de seres que viven en cooperando entre sí, ellos. Sí, y lo veremos luego. Lo que pasa que en esta primera... Es decir, la hipótesis vale también para cuando hay cooperación. También cuando hay cooperación, la evolución de tus cooperantes obliga y determina la tuya. Si quieres continuar en cooperación. Pues sí, dame igual. Mucho cansancio, ¿no? Las dos... las dos el audio de la reina roja y esto del... Las dos dan bastante cansancio, sí. Pues seguimos. A finales del año 2008, en una revista que se llama Strategy Business, publicó un listado anual con lo que consideraban los mejores libros de gerencia. Y ahí se destacaba un libro que recogía esta hipótesis de la Reina Roja aplicada al mundo de los negocios. Y la revista destacaba que este libro de estrategia de negocios era fabuloso, vamos, la creme de la creme. Y en ese libro, el autor, William Barnett, desarrollaba una teoría que denominó el modelo de competencia de la Reina Roja. O sea, ya no estaríamos en la hipótesis de la Reina Roja, que es en evolución, sino que ahora estaríamos en el modelo de competencia de la Reina Roja en negocios. Y bueno, William Barnett decía cosas como esta: las organizaciones aprenden cuando se enfrentan a sus competidores, logrando convertirse en jugadores más fuertes, pero al mismo tiempo abren el camino para que su competencia también mejore. Sí, con esta idea lo que se agrega es un dinamismo y una evolución que se separa mucho de lo que serían las estrategias corporativas convencionales de búsqueda del monopolio. Por el contrario, lo que se busca es la competencia. Y siempre la pregunta clave es ¿quién es más competitivo? No basta con que las empresas evolucionen. Si su competencia y el entorno lo hacen más rápido, pueden salir del mercado. Vale, así, Barnett, aquí sí claramente estaríamos no en lo que decía Eva antes, una coevolución cooperativa, sino un modelo de competencia a partir de la escasez. Entonces, sin importar el tipo de empresa que se sea, el tipo de organización, debido a esa escasez, todas las empresas enfrentan ataques de sus competidores. A veces, sin percatarse, las dificultades diarias que enfrentan las compañías son causadas por alguna jugada de un competidor. Las empresas compiten todo el tiempo por escasez en recursos financieros, talento o clientes. Bueno, la gracia de este modelo de competencia de la Reina Roja es que se separa de algunos libros de estrategia empresarial más convencionales que hablan, estos libros convencionales, de la importancia de encontrar océanos azules. Océanos azules serían espacios sin la interferencia de competidores. Por el contrario, Barnett lo que dice es que las compañías enfrentan mayor cantidad de guerras son las que finalmente tienen mayores posibilidades de triunfar. ¿Vale? Entonces, él también reconoce que con este modelo de competencia habrá empresas que no puedan sobrevivir y también que las que sobreviven, este entorno competitivo acarrea enormes costos, ¿vale? O sea que ahí se reconoce que la cosa es cansada y costosa. Pero, desde ese punto de vista, lo mejor para los mercados serían las lógicas de competencia. Y Volviendo a lo que explica la Reina Roja en el diálogo, lo que dice la Reina Roja, Alicia le dice, tu país, en el que cuando te mueves cambias de lugar, es un país bastante lento. En este hay que estar todo el tiempo moviéndose para estar en el mismo sitio, debajo del mismo árbol. Y si quieres moverte, tienes que ir mucho más rápido. Entonces, en este modelo de estrategia, ese mucho más rápido lo daría la presión de los clientes. Entonces, la idea, así como en síntesis, ¿no?, sería que en medio de esta crisis económica que estamos viviendo, las batallas nos fortalecen y de ella saldremos favorecidos. Eso sería el mensaje de esta estrategia de mercado. Pero ahí ya añado yo, ya me salgo del libro, ¿no? Eso lo que pongo es mi opinión. La propia crisis económica estaría también en la hipótesis de la Reina Roja, porque lo que se nos está diciendo, cosa que no he conseguido entender, es que para mantener el empleo hay que crecer, todo el tiempo hay que crecer, porque si nos quedamos como estamos, el empleo va a decaer, mengua. Entonces, para quedarnos como estamos, todo el tiempo hay que seguir innovando. ¿Convence? Bueno, es que has ido hilando las cosas y vas muy rápida para mí. Yo sí que estoy en el mismo sitio, pero en el mismo. A ver, la idea es como utilizar como esa metáfora, ¿no? Es decir, que vas corriendo, que la sensación de además, esa que es lo que decía Eva, que vas muy cansada, pero al final todo es para quedarte en el mismo, sí, en el mismo lado, por un lado. Y lo que dices es como metáfora, que eso se aplique por un lado a pensar en la evolución de las especies, la evolución biológica, y luego esto otro a pensar en los mercados, ¿no? Sí, y bueno, no es lo que digo yo, son cosas, sí, que he tomado que dicen eso, otros. Claro, claro. Sí. Sí, sí, sí. Era del 1973. Pero el otro es del 2008. Aunque ya había nacido en el 73. Sí, se van aplicando. O sea, lo que surgió como ficción, ese episodio en Alicia a través del espejo, como una idea surreal, hace más de 100 años, pues ahora se encuentra que es metáfora de una realidad. Y hay gente que va encontrando que eso es metáfora de una realidad. En biología, luego se aplica a mercados y aún nos queda más de medio programa. Incluso en lo que decías al principio, los cortes que nosotros hicimos cuando el programa Vida, que no nos habíamos puesto de acuerdo para que en varios de ellos se hablara del tiempo, pero al final sí que iba como hilo, también había un poquito de esa idea. Sí, así es. Vamos a escuchar ahora con la voz de Eva lo que dice o dijo Gabriela Gallardo, que era Business Manager de Intel. Es una conocida empresa de tecnología y lo dijo desde la elitista ciudad de Punta del Este en Uruguay. Vivimos una época única y fantástica. Somos contemporáneos del 95% de los científicos que la humanidad ha producido en toda su historia. La base de conocimiento total de la humanidad crece de forma vertiginosa y eso ha creado un nuevo paradigma, no solo evolutivo, también en las formas de hacer negocios y de sobrevivir en un entorno interempresarial en donde el común denominador es la innovación permanente. La mejora continua ya no es una condición de progreso, solo alcanza para mantener una posición ante la coevolución de la competencia. Con la globalización y un entorno de negocios mucho más dinámico, la infraestructura organizacional requiere de gran rapidez y flexibilidad para acompañar a la empresa a los desafíos constantes. Las compañías de hoy no pueden escapar a esta teoría evolutiva representada en la hipótesis de la Reina Roja. La supervivencia está atada a la innovación y a la mejora continua. Esta visión evolutiva es muy apropiada para describir los procesos evolutivos dinámicos en el mundo de los negocios. La biología nos demuestra que a medida que las presas desarrollan habilidades, los depredadores deben equipararlas para sobrevivir. El mercado actúa de igual forma, y por tal motivo, es necesario comprender que hoy la capacidad de reacción al cambio continuo es estratégica, y ciertamente Intel es un ejemplo de cómo se adapta una empresa para no perder su territorio. Una empresa predictiva emplea la estrategia que crea el link entre los negocios de las empresas y la tecnología, los productos, plataformas y servicios, generando un mayor valor para la tecnología corporativa. A estas alturas del programa, si es que nos queda algo de audiencia que no esté mareada, pues habrá que felicitarla, pero todavía vamos a complicar un poquito más, porque hemos planteado primero esa idea de ficción, de esa idea del cuento, ¿no? La Reina Roja, estar todo el tiempo moviéndose para quedarse en el mismo sitio. Después hemos ido a la idea de coevolución, la hipótesis. Después hemos llegado a los mercados, y en este punto sí que me gustaría constatar cómo esa manera de esa visión coevolutiva aplicada a la relación entre a las relaciones sociales, a las relaciones entre personas o a las relaciones entre procesos es completamente distinta a la idea de lucha entre el bien y el mal que nos recordaba la música de la Guerra de las Galaxias, a una idea de lucha entre el bien y el mal en la cual lucha una de las dos partes tendría que morir. ¿Sí? Esa idea de lucha entre el bien y el mal, ese modelo de relación social, en general la idea de que algo ha de vencer otro algo, es la idea que está, en mi opinión, claro, detrás de todos los proyectos de transformación social como se han entendido hasta ahora, o quizá todavía como se siguen entendiendo. Así que transformamos la sociedad para que algo acabe con algo, y porque algo tiene que dejar de ser, sea ese algo la explotación, sea el patriarcado, sea la opresión, sea la violencia, sea lo que sea. Mientras que en un modelo de coevolución, volviendo al zorro y a los conejos, el zorro se come los conejos, pero el zorro no está interesado en exterminar los conejos. El zorro no quiere que los conejos desaparezcan. Se los come, pero no son su enemigo. No son la negación, ¿no? El conejo no es lo que impide al zorro ser zorro, sino todo lo contrario. Entonces, alguien se estará preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema que nos ocupa, que se suponía que va a ser? Tú misma te lo sabes. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el malestar, con la experiencia del tiempo? Pues yo creo que esta idea de lucha, de lucha entre el bien y el mal, no de lucha de todos contra todos, ¿no?, sino de lucha entre dos, un proceso bueno y uno malo, de alguna manera permite una idea de progreso, de acercamiento a una meta, de valorar lo lejos o cerca que estás de una meta. Entonces podrás estar en progreso o podrás estar en retroceso si tu lucha no va bien, si estás en derrota, pero siempre tendrás una meta que alcanzar con la cual medirte, mientras que en la coevolución no hay meta, porque la meta es eso de virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Entonces, al no haber meta, estás todo el tiempo en actividad, en tensión, en ansiedad, pero no puedes evaluar los logros, porque el logro es simplemente que haya pasado el día y que no me haya muerto, o yo qué sé, o que haya comido, no sé. Es que no hay en realidad un logro, un horizonte con el cual medirte. Entonces, yo creo que sería esta idea de carrera de armamentos, de carrera armamentista entre el predador y la presa. Podemos verla también en el terreno sociopolítico, en lo que fue la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Así que había un bloque capitalista y un bloque soviético, socialista, que se estaban armando todo el tiempo. Y de ahí surgió la carrera espacial y un montón de tecnologías y un montón de cosas, incluso Internet. Pero esa carrera de armamentos no era para entrar en guerra y que un bloque acabara exterminar al otro bloque, sino que eran para mantener un equilibrio, para que las cosas se quedaran como estaban, ¿no? Entonces la Guerra Fría en realidad no era una guerra de algo contra algo, sino una batalla de todos, de los dos bandos, por no perder hegemonía. ahora todo el mundo se ha quedado patidifuso. Patidifuso estoy. ¿Has conseguido que Amador siga sin palabras? No, eso es imposible. Amador seguro tiene algo que decir. Tendría que pensar un poco más. Pero bueno, me pregunto que la Guerra Fría, por ejemplo, ese ejemplo que ponías, pues también tuvo sus montón de daños colaterales, por ejemplo, ¿no? Pues, por eso se llama guerra, no simplemente fue... ¿Dónde quedaría eso en el esquema? Bueno, y la hipótesis de la guerra de la Reina Roja tiene su montón de daños colaterales en nuestras mentes. Mm. La ansiedad en que vivimos. Claro, si yo no defiendo. Simplemente situaba que la coevolución te aparta del modelo de lucha. Son dos modelos distintos. Mm. En un modelo de lucha tengo un objetivo al cual llegar y puedo medir progresos o retrocesos. Entonces eso me da trabajo, pero no me da ansiedad, porque sé dónde estoy. En una coevolución no sé dónde estoy, porque la pregunta ¿quién es más competitivo? Varía todo el tiempo. Entonces no sé dónde estoy. Sé que de seguir, pero no sé dónde estoy. Y yo creo que esa es una fuente de malestar. Pero vamos a seguir, ¿no? Ah, sí, tenemos que recordar que estamos en Radio Círculo, en el 100.4 de la FM, que es la radio del Círculo de Bellas Artes, que la puedes escuchar en 100.4 en directo o luego también en circulobellasartes.com, en radiocirculo.es, y luego también tenemos nuestro blog. Mencionar, nosotros nunca en directo comentamos las músicas o las películas a las que están sonando, pero en la web sí puedes encontrar todas las referencias musicales de los libros que se han mencionado, perdón, las referencias musicales de las músicas que hemos escuchado o de las pelis que han salido, o si hemos citado libros o demás, todo está en una línea sobre el mar.net. Un país bastante lento, replicó la Reina Roja. Lo que es aquí, como ves, hace falta correr todo cuanto una pueda para permanecer en el mismo sitio. Si se quiere llegar a otra parte, hay que correr por lo menos dos veces más rápido. Bueno, hemos vuelto a escuchar la cosa esa de un país bastante lento, ¿no? Que nos habla de una carrera de armamento, es una especie de guerra fría en la que hay que estar todo el tiempo construyendo nuevas armas para mantener el equilibrio. Hemos visto cómo esas hipótesis se pueden aplicar a empresas y a mercados. Hemos hablado de la escasez y de la competitividad. También hemos hablado de las posibilidades de pensar una coevolución, no en escasez y competitividad, sino en abundancia y cooperación. Entonces, volvemos a lo que planteabas tú, Eva, ¿no? Si podríamos pensar la coevolución, en lugar de como una batalla por la hegemonía, como un trabajo conjunto, mutuamente acoplado, hasta encontrar una perfección buena para todos, en términos de apoyo mutuo. Si ahí podríamos tomar pues otros casos, como planteaba antes Eva, por ejemplo, la relación que se da en la polinización entre una flor y la abeja. ¿Vale? Una especie de evolución conjunta, pero siempre tomando la idea de que tus posibilidades están restringidas por el acoplamiento a los demás. Entonces, buscando cómo podríamos pensar o dónde podríamos encontrar casos de esa evolución cooperativa en términos de coevolución, he encontrado esto. So you want to write a fugue, you've got the urge to write a fugue, you've got the nerve to write a fugue, so go ahead. So you want to write a fugue, you've got the urge to write a fugue, you've got the nerve to write a fugue, so go ahead, so go ahead and write a fugue. O tres. O cuatro. Come write a good fugue. Come write a good fugue. Come write a good fugue. Come write a good fugue. No sé si os estáis preguntando qué es lo que hemos oído. Pero, yo sí me lo estaba preguntando. Sí, vale. Pues dame 33 segundos para escuchar esto otro. We now have a problem about where how we're going to get from the episode that the alien ended up with this big trick, and we don't really have time for much, like a whole month. So we were thinking maybe a little entry So we're going to just have more simple moving patterns and a little bit more following a chimpanzee structure until we get the little entry group. After that, the most common middle voice will join us, the theme. And so the top voice is going to start entering in the tonic once again. Bueno, así a simple vista, o mejor a simple oído, las dos cosas serían un follón de voces. Bueno, un caos, o sea, gente hablando, unas con más voz, con melodía, con las otras simplemente hablando. Pero vamos a compararlo con esto otro. Sí, pero lo podrás subir en el blog todas las veces que quieras. Pero comparar el folloncillo con esto... Bueno, esto es delicioso. Sí, estamos de acuerdo. Lo que estamos escuchando es que es una pasada de bonito, porque es de Händel, es el Mesías, y nos está diciendo que la llegada del Mesías nos purificará. We shall purify. Sí, es lo que tiene pensar, ¿no? Que te pones a pensar de una cosa a otra. hiperlinks. Y terminas. Hemos ido enlazando. No me parece, pero verás como al final estaremos en el mismo punto. Bueno, es que esto no podíamos cortarlo, ¿no? Pero es difícil también, bueno, claro, comparar, no podemos comparar esto con un follón de gente hablando, pero si os habéis fijado en esto último que hemos oído, más bien estábamos en muchas voces que hablan a la vez, pero lo que hacen es copiarse. Hay un único tema, una única melodía, y lo que hacen las voces es repetirse, que bueno, ya me gustaría a mí repetirme de esta manera, ¿no? No tiene nada de despectivo aquí la noción de repetirse, pero sí que es no salirse de la pauta marcada por el tema. Mientras que lo que hemos oído antes, lo que hemos oído en los dos primeros cortes, el primero era una fuga escrita por Glenn Gould, que en el texto explica cómo se escribiría una fuga, y lo segundo es la parodia de una fuga hablada, ¿no?, que explica también cómo se hace una fuga. Estamos en el caso de una forma musical en la que las voces, todas las voces dicen lo mismo, pero no en copia, sino en imitación. O sea que si lo volviéramos a escuchar atentamente, notaríamos que primero entra la primera voz y dice una cosa, que sería el tema, ¿no? Dice de lo que se va a hablar. Y después las siguientes voces también se presentan hablando del tema, y después lo que hacen es imitar a la primera. Quiero decir, cuando entra la segunda voz, la primera está obligada a no repetirse. Por tanto, tiene que evolucionar. No puede quedarse en el tema, porque el tema ya lo está diciendo la segunda. Y como no puede haber realmente copia, sino imitación, la voz que entra empuja a las anteriores a hacer continuas evoluciones. Y entonces estamos oyendo algo que a la vez suena como lo mismo, pero a la vez suena diferente. Cada voz tiene una cierta libertad para hacer sus desarrollos, pero no puede salirse mucho del conjunto, porque al final el objetivo conjunto es la belleza que consiguen todas las voces. Y también decir que en esta forma musical no hay como melodía y no hay una voz que sea más importante que otra, como podría ser en una canción pues normal y corriente tipo pop, donde en la que hay la voz es la melodía y luego el conjunto instrumental hace el acompañamiento. Aquí en esta forma de fuga todas las voces hablan con el mismo volumen, digámoslo así, ¿eh? Vale, vamos a escuchar ahora ya una fuga más seria, que esa es de Bach, y entonces vamos a oír, es una fuga solo en dos voces, lo primero será el tema, y luego veremos cómo la segunda voz entra también con el mismo tema, y a partir de ahí la primera ya tiene que evolucionar, y así será hasta que al final las dos se unen, y así sabremos que termina la fuga, y eso va a durar un minuto y medio. El tema. La segunda. No sé si habéis intentado seguir lo que es cada una de las voces, pero es realmente complicado porque como las dos son guitarras y las dos tienen el mismo timbre, pues cuesta mucho distinguir y al final ya no sabes si estás oyendo o estás imaginando. Y aquí estaríamos en dos voces, pero cuando si pudiéramos oír una de esas fugas ya en órgano de 4 o 8 voces, ¿no?, de esas que te transportan al cielo, pues es una pasada escuchar cómo las voces se van escuchando unas a otras y todas van aportando en nuevas evoluciones. Pero siempre me inspira esto de la fuga en relación a la Reina Roja, porque puedes evolucionar, pero siempre escuchando a los demás y sin salirte del tema, porque digamos que el límite de lo que puedes hacer te lo da las evoluciones del conjunto. Y ahora os quería proponer escuchar una última fuga, que no es muy fugada, porque está basada en una melodía de una canción infantil, pero como son 4 voces de personas, no instrumentos, creo que los timbres son claramente distintos y quizás se pueda entender un poquito más cómo es eso que cada una va entrando, toma el tema del anterior y obliga al resto a evolucionar. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, de San Nicolás. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, Nicolás, San Nicolás. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita. Adentra Amador. Quiero casar con una señorita. Sí, mejor el conjunto o lo peor. Amador, ¿te has callado? Digo, en el cuarteto este. Ah. Ahí, ahora, ahí ahora, está. Bueno, me quiero casar y que sepa coser, que sepa bordar, que lo completo ahí. Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta, que sepa abrir la puerta, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Es bonito. En YouTube. Mi casa es YouTube. Todo estará, lo pondremos en el blog, todas las referencias para que lo podáis escuchar sin mi triste voz. Esta última, desde luego, hay que volver a ella. Bueno, que es. ¿Sigo hablando yo o...? Yo estoy deseando que esto acabe como las películas esas, que hay muchas historias y luego todo se recombina. Se fluye a un punto. Bueno, sí, claro, la cosa es si podríamos llegar a alguna conclusión, pero no estamos aquí para llegar a conclusiones, sino para pensar, ¿no? Yo lo que me atrevería a decir es que, básicamente, que podríamos encontrar, trazo grueso, dos modelos para explicarnos la interactuación entre procesos o relaciones sociales, las relaciones con los demás. el que hemos llamado lucha a muerte, ¿no? El de la guerra de las galaxias, y el coevolutivo, el de la reina roja. Entonces, los dos ya nos sitúan en una relación con el tiempo distinta, porque en uno hay progreso y en otro no. Luego, a su vez, el modelo coevolutivo creo que se puede abordar desde la escasez y la competencia, como se aplicaba en el mercado empresarial, pero también lo podríamos ver desde la abundancia y la cooperación, como ocurría entre la abeja y la flor, y como creo que expresan bien ese conjunto de voces en fuga, que por eso se llama fuga, porque tienen que ir todo el rato hacia adelante, ¿no? Pues son empujadas. Ahora bien, creo que tanto desde la escasez como desde la abundancia, si estamos en un modelo coevolutivo, hay una cosa clara, y es que lo que tú haces, o lo que yo hago, condiciona lo que los otros tienen que hacer para mantener bien sea esa relación de competencia, bien sea esa relación de cooperación. Porque estaríamos en una especie de gran modelo, con dos colores, pero en un mismo modelo. Y eso de que tus posibilidades estén restringidas por las posibilidades de los competidores o de los colaboradores, o sea, la cuestión sería para mí la pregunta sería, si viendo desde un ambiente de abundancia y cooperación, podemos vivir en este mundo que nos describe la reina roja con una mejor relación con el tiempo. O si bien, por más competencia que haya y por más cooperación, al estar en un modelo en el que tienes que estar todo el rato corriendo para quedarte en el mismo árbol, aunque vayas con muchos amigos, aunque tengas unas relaciones sociales ricas, aunque te sientas arropada, en definitiva, estás en el mismo modelo y la relación con el tiempo es la misma. Y luego habría otras maneras de que tirarían la hipótesis de la reina roja a la basura, la dirían que no es un buen enfoque, que por ahí no, por mucho que pienses, no te vas a salir, no vas a poder conseguir un país más lento, ¿no? O sea, no siempre vas a estar en ese país más rápido, ¿no? Nunca podrás estar en el país de Alicia a través del espejo, que está en un país muy lento, ¿no? Por ejemplo, mi amiga Remedios Zafra, que está pensando sobre la idea del cuarto propio conectado, ella que parte desde los feminismos, recogiendo el legado de Virginia Woolf, cuando habla de una habitación propia como respuesta a la pregunta, ¿no? ¿Qué se necesita para que las mujeres escriban buenas novelas? Pues Virginia Woolf dice, pues fácil, para empezar una habitación propia, ¿no? La mesa, un sitio para concentrarte, para poder escribir, espacio propio. Pues entonces Remedios toma la idea de esa idea, pero la estira al cuarto propio conectado como metáfora, y lo que ella diría es que detrás de esa experiencia de ansiedad en el tiempo, lo que hay es muchísimo trabajo invisibilizado que hacemos todo el día. Estamos todo el día haciendo un trabajo, por eso ella lo explica desde los feminismos, ¿no? Habría toda esa cantidad de trabajo que no se ve, pero que es un mogollón de trabajo, que no se contempla como si que no existiera. Y bueno, estoy esperando que publique el libro para leerlo y entenderlo mejor. Refieres a ese trabajo invisibilizado y ahora plantea solo para... No sé, estamos acabando. Nos echan. Vale, pues si quieres seguimos pensando sobre esto cuando salga el libro de Remedios. Me refería a si ya lo plantea como una cuestión de género o lo piensa en general. No estoy segura. Así que me hace enseñar todo el rato de que despida, sí, que un día no acabamos el programa sin despedir y luego nos ha quedado muy mal. Es de mala educación. Es de mala educación. Hasta aquí ha llegado Una línea sobre el mar en el 100.4 de la FM en Radio Círculo, todos los martes de 8 a 9 en directo. Y luego, para escucharnos cuando te apetezca y enterarte de todo, de muchas otras cosas y de más información, unalineasobreelmar.net. Hasta luego. Chao. Me voy corriendo para la Reina Roja. Thank you.